todo objeto o cosa tiene por alguna circunstancia dueño o propietario de eso. Suponiendo el caso de una receta prescripta por el profesional médico, desearíamos saber quién es el verdadero propietario de esa receta. Se supone que después de prescripto y entregada al paciente, el propietario de esa receta, el dueño, es el mismo paciente. Cuando esa persona concurre a la farmacia para adquirir los medicamentos prescriptos, abona lo que le corresponde, si es por obra social o por prepaga, la receta como comprobante queda en manos del farmacéutico. Desde ese momento, el propietario o dueño de esa receta es el farmacéutico. En la presentación a la obra social o la prepaga para recibir el reintegro del importe correspondiente de acuerdo al convenio suscrito con esa obra social, hace una liquidación que es enviada a la obra social. Esa receta es auditada por la obra social y de acuerdo al estudio de la misma, es abonada como corresponde a la farmacia. Desde ese momento, el dueño de esa receta es la obra social o la prepaga. Si por X circunstancias, por error, por equivocación o por lo que fuera, esa receta no es abonada en forma y modo en que corresponde y es devuelta a la farmacia, vuelve a ser dueño o propietario el farmacéutico, el cual puede disponer a su mayor buen gusto y criterio de la misma. Por lo tanto, no creo que haya ninguna ley que autorice a que la obra social, si por algún error, equivocación, no corresponde pagar esa receta, no tiene derecho a anular ninguno de los valores que pueda tener la misma. Esa receta es un efectivo, es un valor que el farmacéutico tiene por ella. Por lo tanto, destruirla o anular cualquiera de los elementos es un acto que no corresponde hacerlo nada más que el propietario de esa receta. Sería interesante averiguar con qué derecho las obras sociales o las prepagas anulan o destruyen el valor que tiene esa receta. Luego se conteste

va mejorando, no me puedo apretar mucho, no puedo apoyar aquí la silla cuando uno se apuesta y apoya acá porque al rato ya me empieza a doler, pero no es nada grave seguramente porque si no ella no me levantaría, ¿no? Bueno. Bueno, ahora lo busco. Ahora vamos. Bueno, vamos. Bueno, hay algo que podríamos hacer distinto mejor. tiempo, ¿hay algún lugar especial que le gustaría que yo la lleve para sentirse más feliz? No, nada me importa en este momento. ¿Cómo? No sé si lo que más hiciste lo allí. No. ¿Pero por Belgrano o por Bin Laden? Vamos a combinar, pero no sé cuánto la vida.